¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a un capítulo más de este su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, en donde pues nos hemos dedicado por casi ya más de 3 años, ¿verdad, Maestro Boon? Ya ni recuerdo cuándo empezamos, fue en la pandemia, eso seguro. El caso es que nos hemos dedicado a conversar con lo más granado del experimental latinoamericano, por todos los rincones del universo hispanohablante, básicamente. Y ahora, en esta ocasión, es una ocasión muy, muy especial, porque pues tenemos a una invitada del otro lado del charco. Jamás nos hubiéramos imaginado. Aquí ya nos está presumiendo su bandera. Ahorita les vamos a contar un poquito más de ella. Primero quiero darle la bienvenida después de una semana. La verdad es que le dimos chance porque pues le cayó la familia ya en el Monterrey canadiense, en Montreal. Le cayó la familia, metió su documentación a tiempo, hubo papeleo, copias, todos los sellos habidos debidos. Entonces el maestro Boon tuvo permiso de faltar la semana pasada, pero ya está de vuelta con nuevos y renovados bríos después de que la jefa Boon y el condenado Buntowski lo visitasen. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, muy contento de regresar, aunque apenado con el doctor Pablito, que me hubiera gustado platicar con él la semana pasada, porque hace tiempo no conversamos. Pero pues sí, así es, estaba la jefa por acá, que se ha vuelto aficionada al cine experimental, entonces... No me digas, ¿a poco? Les platico que ha estado viendo más cine experimental, y de hecho fuimos en familia a ver una función aquí, una función de cine experimental. Entonces pues muy bien, sí está. Y bueno, por supuesto Diego, que pues el Buntowski, que ha estado pues como muy muy cercano a lo experimental. Entonces, pues sí, así es. Entonces, pero pues ya estoy aquí de regreso. Buenísimo, pues voy a aprovechar para mandarle un mensaje a Diego, a ver si algún día me pones al tanto, ¿no?, de ese plan que tenías. Pero bueno, ya sabremos. Pues ya, sin más ni menos, vamos a darle la bienvenida desde, pues iba a decir las cordilleras del Éufrates, pero ni me acuerdo cómo se llama. No es el Mediterráneo, es el Mar del Norte. Ya ahorita se me cruzaron los cables por quererme ser elegante, ando mezclando la geografía, pero bueno, por allá, en alguna de esos países que alguna vez fueron la Unión Soviética, eso sí, mira, sí fui a geografía en la secundaria, nos visita desde, bueno, ahorita está en Puebla, pero ella es de Letonia, Agnia Anka. ¿Cómo estás, querida? Buenas, no estoy muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí en su podcast, en su espacio. Sí, estoy desde Mar Báltico. Las aguas que intentamos ubicar es Mar Báltico. Esas meras. Sí. Muy bien, pues gracias por darte la vuelta. Como decía el maestro Boon, de estos invitados que ni Obama se puede dar el lujo de tener, ¿no? O sea, y ni pues se está. Le ocurría, ¿no? Ni se le ocurre, ni se le hubiera ocurrido. Pero está muy bien porque, te digo, siempre tenemos como la... Justo un poquito... No porque no hablemos idiomas. Yo hablo muy bien inglés. El maestro Boon hasta checoslumbraco habla. Y francés. Y no sé cuántos idiomas habla. Pero sí, de repente, pues por un poco para más bien concentrarnos en nuestra región, pues es que hemos delimitado las fronteras del podcast a los colegas hispanohablantes, pero siempre es maravilloso tener una invitada como tú, Agnia, que nos puedes igual trasladar hacia esos horizontes, ¿no? De hecho, tu trabajo, del que vamos a hablar ahora, Crónica de Familia, fue parte de la selección de creadores poblanos. Recordaremos, ahora sí que a nivel de anécdota, cuando Ultracinema empezó a hacer Ultracinema, que empezamos a con la itinerancia militante, nuestra primera parada fue en Puebla y Cholula. Y justo también un poquito para incentivar la creación regional, pues abrimos una categoría en donde convocábamos a a los colegas locales que estaban haciendo sus locuras audiovisuales, pues que nos las mandaran. Y de ahí ya tuvimos a Nereo Samitis hace unos cuantos capítulos, para que nos habló de su maravilloso santo contra las fallas de error. Y ahora tenemos a la no sé cuántos integrantes del colectivo La Pecera, pero identificables son ellos dos. Agnia y Nereo son de ese maravilloso proyecto colectivo La Pecera. Pues ahora, digamos, la contraparte, que insisto, también fue parte de esta selección. Y bueno, me gustaría que ya van a ver, por cierto, al terminar esta conversación, recuerden que estamos en la medida de lo posible compartiendo el trabajo de nuestros invitados, pues para que no se quede esto en el aire, ¿no? Para que sepamos de qué se habló, particularmente en estos casos en los que pues ya, parece que ya llovió, no fue el siglo pasado, pero casi, cuando esto sucedió, ya son que 7 años, son 7, sí. Entonces ya tiene un buen rato. Pues para refrescarnos todos la memoria, pues vamos a poder ver Crónica de Familia al terminar esta conversación. Pero, ¿qué te parece si nos cuentas, Agnia, cómo surge este proyecto? Aparte, bueno, esta característica bien interesante que lo aclaras al final del cortito, de estas imágenes que vemos y que veremos, tienen una peculiar característica. Intuyo que por ahí empezó tu interés en este trabajo, pero cuéntanos un poquito más de cómo surge Crónica de Familia. En aquel momento, bueno, tantito incluso antes de Ultracinema y de la convocatoria, yo ya estaba trabajando en otros medios, por cierto, entre grabado, entre fotografía, todo lo que tiene que ver con ausencias, presencias, familia y inexistencia de familia en cierto sentido por estar a 10.000 kilómetros de lo que es mi familia sanguínea. Porque sí, estoy de otro lado de charco, ya en aquel momento estaba viviendo unos ayeres de este lado del mundo, y quiere uno siente estos vacíos, anhelos de estar con la gente con quien nació, creció, pero pues geográficamente no es posible estar tanto tiempo y tan frecuentemente cerca. Y gracias a una tía, obtuve un micro videito que en las épocas soviéticas, los que igual no saben, igual sí saben, en las épocas soviéticas en el cine, cuando uno iba a ver cualquier tipo de película, podía ser romántica, podía ser de familia, podía ser una animación largometraje para niños, pero previo a que empezara la función oficial, hubo un micro introducción, unas micro cápsulas que se llamaban Crónicas Soviéticas y tenía su numerito. Para las animaciones ponían una microanimación, para lo que era películas para adultos ponían estas micro cápsulas soviéticas que se trataban de distintos temas. Y yo ni supe, lo tengo que confesar, no recuerdo ni a qué edad tuve el conocimiento, pero yo creo que ya tenía 20 y tantos, sino 30, que resulta que sobre mis abuelos paternos les habían hecho un micro documental dentro de toda esta gran recopilación de crónica soviética. Ahorita literalmente no recuerdo el numerito, tengo que revisar mi archivo qué numerito tenía el suyo, pero eran micro videos de unos 15 minutos. Y a mis abuelos los habían elegido como los ejemplares, la familia soviética en mi país. Desconozco si habían hecho algo parecido de otros tantos países, incluidos en la Unión Soviética, pero sí a mis abuelos, que mi abuelo era herrero y mi abuelita trabajaba en colchos como cuidadora, en cierto sentido, en cierta etapa era de pollos y luego de marranitos. Y como una familia ejemplar, trabajadora, muy aplicada a su trabajo, que ya criaron sus hijos, que uno, mi papá, ya habían ido al ejército soviético porque era obligatorio, las tías ya estaban en la uni, y pues a base de su vida cotidiana era el micro cortito soviético. Y mi reintervención, volverá sobre mi familia se trata justo a base de este video. Que sí, es una casa donde vivían en aquel entonces en los soviéticos, que por supuesto ni les tocó posteriormente, ya no es suya. Nomás podemos pasar allá a saludar al edificio, pero ya está otorgado a otra familia que por derecho les toca. Pero sí, allá eran ciertos momentos de mi niñez. Pasé allá, justo a esta casa, herrería, que era también herrería justo para colchos de la región. Y retomando ciertos enfoques sobre lo grabado en soviético, que principalmente haciendo como hincapié en la abuela como figura para mí más importante, porque mi abuelo fallece cuando soy muy pequeña, entonces el video está reconexión con la familia y mi visión sobre es justo más enfocada en la figura femenina, tanto en mi abuelita como en las tres tías. Y mi papá se ve allá de paso, pero pues sí, es más enfoque en lo de incluso lo que mencioné al inicio de estas ausencias, de anhelo de tener a alguien cerca, de extrañar a otro, se ve en esta micro versión de Crónica de Familia, porque pues cuando ya la van a ver, se ve que pues se conviven, está bien bonito, pero se despiden y otra vez, quién sabe cuándo se van a volver a ver. Pero así nació esta micro pieza, no micro, tiene sus minutos 6, 7, no recuerdo exactamente ahorita, pero sí, esa es mi participación en aquel año en el personal. Mira, qué cosa, sí, digo, acá en parece que de este lado del mundo nos pasaban no este tipo de cosas así de la familia y del campo y eso, en algunas ocasiones, pero básicamente era, bueno, cosas de la farándula, que era, pues, hasta cierto punto sí me de lo que más me gustaba, ¿no? Llegar al cine temprano para ver estos avances previo a las películas, era súper bonito. No a los comerciales de ahora, ¿no? Ya ahorita ya es otra cosa. Pero hablando de nostalgias, ausencias, yo sé que ahorita está usted muy lleno de familia, maestro Boone, pero pues igual, ¿no? O sea, esto de lo que habla Agnia, supongo que lo experimenta usted estando ya tan lejos, solo rodeado de gatos que ni son suyos. Sí, la verdad es que me parece... Me hizo bien recordar porque vi estas crónicas en su momento en Puebla y me parece como, y ahora que nos pones más como este contexto, me parece súper interesante tener como el acceso a este archivo y a este archivo, digamos, como oficial, ¿no? O oficialista, a lo mejor. Y la verdad es que me dan antes de preguntar como más acerca del trabajo en sí, me causa curiosidad porque, bueno, siendo mexicano, pues uno da por sentado las cosas y el hecho de vivir en un entorno, en un país determinado, y a lo mejor peco de indiscreto, pero ¿Qué te hizo, qué te motivó llegar a México? ¿Cómo llegas a México? ¿Y cómo fue como esta? Pues yo supongo que siempre hay un choque cultural. ¿Qué te motivó a ir a México? La gran motivación va a sonar algo igual boba, de... pues era útil, en cierto sentido utilitaria, pero bueno, me dieron beca para estudiar maestría. Y yo dije, de aquí soy. Sí, había aplicado para la beca justo porque tenía interés de conocer México. Y para mí la mejor manera de conocer cualquier lado del mundo y las culturas no es a través de cine, de libros. Eso es complementario. Ayuda, pero crea una imagen, en cierto sentido, ficticia a través de experiencias, vivencias y percepciones de uno. Y cuando me llega esta, bueno, me otorgan, me autorizan la beca, dije, pues de aquí soy, yo sí quiero vivir México, quiero olerlo, quiero saborearlo, quiero escucharlo al fondo, y esa es la mejor manera para mí, como uno podría conocer Así llegué a México con una beca para estudiar maestría. Mi idea y plan, gran plan, era estudiar los 2 años, conseguir el diploma y regresar a mi tierra y a replicar tanto el conocimiento como la experiencia que hubiera habido obtenido aquí de este lado del mundo. Pero bueno, uno planea y pues hay gente incluso aquí en México que dice, pues si quieres que se te, no que se te arruine la vida, sino quieres que no pase lo que quieres, pues cuenta tus planes al Dios, ¿no? Casi uno planea, Dios hace, ¿no? Y pues uno, sigo acá, ya han pasado casi 20 años que sigo de este lado del mundo. Y así ya estando acá es cuando nace este proyecto también de la película, el conocimiento de todo eso, lo que mencioné hace ratito, que trabajar el tema de ausencia y anhelo es justo por eso, porque uno ya está como demasiado lejos. Pero pues no era que me pusieran una pistola en la cabeza y dijeron, te quedas en México. Obvio, allá es también mi decisión de las posibilidades, oportunidades que se abren. Y, pero sí, la razón, la gran razón, cómo llegué acá fue para estudiar maestría acá en México, justo en Puebla, la ciudad donde desde que llegué he vivido y sigo viviendo. Oye, pues qué interesante, digo, sí, al final de cuentas, pues nuestro país tiene un montón de cosas bien, bien interesantes. Y sí, pero bueno, debe haber también cosas bien, bien lindas por allá, ¿no? Que seguro extrañas y que justo es de lo que intentas dialogar en tu pieza. Una de estas cosas supongo que tiene que ver con el audio que escuchamos, ¿no? No sé si lo estoy percibiendo mal, pero bueno, platícanos un poquito este audio que pareciera pues como que no tiene que ver con las imágenes, porque aparte, bueno, ya lo verán más adelante, están hasta donde se percibe parecen grabadas de la pantalla de un monitor, ¿no? También para darle esa distancia, esa textura también, pero aclaras al final de dónde provienen los cantos y que eso, por ejemplo, acá no, pues digo, sí tiene, las comunidades indígenas tienen sus cantos tradicionales y todo, pero no sé, no recuerdo si para particularmente para esta práctica que de la cual hace mención el al final, pues haces mención en el corto. Cuéntanos cómo, de dónde surgió, o sea, no sé, a lo mejor no es que sea un documental, porque pues no se trataba de poner tal cual este clip, ¿no? De tu familia. Tú te tomas el valiente atrevimiento de reapropiártelo y reinterpretarlo, pero ¿cómo es que decides empatarlo con estos cantos? Sí, es cierto, ya se me había olvidado, honestamente. Pero sí, la parte sonora tiene otra fuerza en esta pieza en particular, porque la distancia en sí no va solamente la geográfica, hablando, mientras trabajo y hablo sobre la distancia y la familia, sino también es esta temporalidad. Para empezar, el video original fue grabado en 1974. Yo ni existo en los planes de mis papás ni nada. Y la temporalidad se encuentra y se choca en cierto sentido con la grabación sonora que fue realizada en 2007 en una casa particular de alfarero, que ya es un alfarero de generaciones, que ya tiene renombre allá, pero es en 2007 cuando tenemos la posibilidad de llegar a su casa, justo cuando es la quema de toda la obra que él ha preparado entre tacitas, platos y ollas y vasos, y la quema se lleva a cabo durante 12 horas manteniendo cierta temperatura, es pura leña, y llegan en aquel día, llegan dos amigos suyos del alfarero, que resulta que los tres cantan en coro local. Lo importante de ubicación de este alfarero es que él es justo de la región de mis abuelos. La documental está grabado ya en otra ciudad, otro pueblo en mi tierra, porque por la cuestión soviética desplazaban a las personas. y los llevan a trabajar, los ofrecen esta oportunidad de en otro lado, ellas están, pero estos jóvenes son todas las personas que no tienen, que sienten más jóvenes en corazón, no son jóvenes así de 15 años, sino son ya hombres de 30 y tantos, pero para mí son jóvenes, y ellos con todo este chisquido quema de leña y de los de las vasijas, de toda la alfarería en el horno, empiezan de repente a cantar a capela las canciones tradicionales de la región. Y me relevó en aquel momento a una niñez que lamentablemente no tuve en la región, porque es una región en mi tierra que habla distinto. Están como peleándose para que reconozcan que es un idioma aparte, pero en general lo llaman dialecto del árbale, y ellos empiezan a cantar a capela a tres voces masculinas en un espacio muy oscuro, chiquitito, calientito, porque hay un horno con leña en medio, y esa es la canción que se anexa a este video. Sí, no tiene nada que ver en sí con lo que hace, con lo que aparece en lo visual, pero en sonoridad se puede incluso encontrar cierto parecido y vínculo, no solamente por la región y descendencia de mis abuelos, sino también, por ejemplo, por la sonoridad de quema de leña y todos estos cómo están brincando las chispitas y todo. Y sí, esa es la parte sonora que se va vinculando dos temporalidades atemporales, y para mí también lo vincula en esta distancia entre kilómetros de aquí allá, incluso allá en mi tierra no son cientos de kilómetros de distancia, pero pues hay algo de distancia. Son dos, yo diría, culturas en sentir de lo humano tantito distintos, porque en esta región son como más corazón con patitas que en otras. Es la región más pobre de mi tierra, de donde surgen los cantos, pero es muy rica culturalmente y humanamente, y de allá provienen también mis abuelos. Entonces sí, lo que me encantó y lo que quise plasmar y juntar en una reinvención de este videito era esto también, de sumar lo humano, borrando por completo el discurso oficialista soviético que aparece en video original, la crónica soviética de 1974, pero sumando esta ya humanidad de 2007 y viéndola desde 2017, 2000, ya estamos en 2024. Siento que no ha perdido absolutamente nada, sino ganado un plus extra. Sí, sí, sí, vaya que sí. Digo, ya esto nos ayuda a entender un poco más, porque sí, pues seguramente mucha gente pues no conoce estas tradiciones, no conoce cómo... Digo, esta de la propaganda sí, ¿no? De alguna manera pues estamos familiarizados, hemos visto suficientes cosas en la tele como para saber que había cualquier tipo de propaganda. Los americanos igual hacían lo suyo, ¿no? De hecho, mucho del cine efímero, por ejemplo, el que rescata a Rick Berlinger, pues no son otras cosas más que películas educativas, ¿no? Que buscaban ahí, literalmente, valga la redundancia, educar de cualquier tipo de cosa. Entonces eso no nos es ajeno, pero estas minucias que nos platicas, pues sí son harto interesantes. ¿O no, maestro Bunto? ¿Usted qué opina? Sí, la verdad creo que es un trabajo bien, bien interesante a nivel, bueno, imagen, auditivo. Pero de todos modos siento que se amalgama muy bien el sonido, ¿no? De alguna manera no siento que sea como tan disparado o tan ajeno. Yo creo que esa es como una de las de las virtudes de tu trabajo. Y creo que la textura le da como una cierta cercanía también al espectador, a pesar de que, bueno, ahora nos estás platicando más acerca del contexto, pero aún sin tenerlo, yo siento que es un trabajo que acerca justamente por la textura, ¿no? Que parece, como ya nos platicaste, parece como del monitor, y eso lo hace como esta textura imperfecta. ¿Cómo llegas al archivo? ¿Cómo te adentras en el archivo? ¿Qué es lo que te interesó? Aparte de la cuestión como familiar, ¿cómo es que trabajas con el archivo y también con el tanto con imagen como con sonido, ¿no? El archivo en sí me resulta una cosa súper interesante, no importa si en este caso así la pieza que van a ver y que estamos hablando es muy personal, pero en sí archivo como tal para mí es un mundo para rascar, investigar, buscar, porque hay conocimiento, información que uno no por ignorante, sino simplemente por a veces por falta de tiempo y conocimiento no sabe, pero hay tantas cosas nuevas para, yo diría que sí son nuevas, aunque ya han pasado, entonces se tienen su edad, pero son para redescubrirlas y para conocer de cómo eran las cosas, porque quiero uno no vivimos dentro de nuestro imaginario sobre cómo fue el mundo, cómo es el mundo, y archivo nos ayuda en como que a aterrizar cosas cuales igual estamos romantizando y que necesitan tantito más fuerza, tanto de parte de factos y hechos así como reales, como pues también la parte humana. Y sí, el archivo para mí en este sentido es una cosa que estamos olvidando, no solamente en México, en mi tierra también, como que lo dejan ahí, ay, un archivo, es allá un, no sé, un armario olvidado, lleno de polvo, quién lo ve, quién me importa, pero sí es un instrumento incluso que debería ser usado constantemente para entender la actualidad y dejar de lado la idea que he visto actualmente en relación y postura de muchos, que casi que el mundo nace con la persona que está hablando, ¿no? Sino existió muchas cosas antes de nosotros y solamente hay que reconocerlas, y por eso este archivo, que en lo soviético no fue posible acceder a ello, desconozco, lo juro, cómo mi familia llegó a tener este conocimiento, que hubo un tal, vale, mis tías y papá deberían haber sabido, porque ellos aparecen en el video, que hicieron la grabación, pero cómo llegaron a obtenerlo, desconozco. Pero sí hubo alguien de la familia que, no sé cómo, pero tuvo acceso a este videito. Lo grabaron, honestamente, la calidad que mencionaron hace rato, que parece grabado desde la tele, la calidad en cual la pasaron en la, creo que fue en la televisión, en archivo de Televisión Nacional de mi tierra, donde lo lograron grabar, pero sí, la grabación no es de muy alta calidad, es como medio comprimida y viene con estos como glitches y fallos de origen, pero para mí eso da un plus extra, porque sí, no lo dieron en la mejor resolución, pero incluso con eso, como un documento, archivo histórico, para mí es muy valioso. Y sí, así llegó a mi poder. Ay, pues qué maravilla, digo, alguien tuvo ahí la curiosidad, ¿no? De grabarlo, así sea, como dices, en la calidad que sea, porque pues sí, de repente ese tipo de documentos y oportunidades, ¿no? De tener a la familia en una película oficial, no era, supongo, tan común, entonces por ahí la pescaron y pues qué bueno que tenían ahí la videocasetera, supongo, lista o algún artilugio para poderla recuperar, porque pues sí, es, y mira, ahorita nos da la posibilidad a nosotros también de no solo de platicar, sino de ver esas imágenes, y ahora ya con esto que nos platicas, pues entender un poquito más de eso. Les recordamos que estamos en la esquina de Riga y se me olvidó la otra ciudad, y Valmiera, ubicados en la colonia Puebla, platicando con Agnia Anka sobre su cortometraje Crónica de Familia, que fue parte de la selección oficial de creadores poblanos allá en el ahora ya muy lejano 2017, cuando Ultracinema visitó la ciudad de Puebla, y ya lo recordaba el maestro Bund en esta, también lo recordábamos con Nereo la vez anterior, en esta mítica función de cine en la cantina, la terminal, que pues bueno, abrió las puertas para nosotros. Y ahí nos estás mostrando, ¿qué nos estás mostrando? No logro entender cómo funciona la cámara, pero aquí viene, ahí está, aquí, la terminal. Ah, sí, claro, la terminal, sí, sí, justo. La cantinita. Sí, maravilloso. Oye, Agnia, y bueno, obviamente ya nos adelantaba un poco Nereo, que ahorita están metidazos en con la presentación de su proyecto, este que se va a Colombia, y que es una videodanza, ¿no? O sea, que han estado ahí metidos en eso, ahí desde la otra vez que platicábamos con Nereo, veíamos ahí la imprenta, como que el colectivo, ¿por qué no nos platicas un poquito más de hacer videoarte, videodanza, cine experimental? ¿Qué más hace el colectivo La Pecera? Antes de que empiece a comentar sobre las otras andanzas de La Pecera, ya puedo presumir que la videodanza de 360, titulada Alba Inmanente, acaba de ganar mención honorífica en Colombia. Ah, ¡felicidades! En el Festival Villas del Cine, si no me equivoco, así se titulaba. Sí, acaba, hoy es lunes, entonces, si no me equivoco, viernes o sábado nos llegó el mensajito que es ganadora de mención honorífica. ¡Qué maravilla! ¡Felicidades! Y hay una liga en Facebook para allá en Colectivo La Pecera donde pueden ver el trailer. No está completa, como todavía sigue entre festival y festival, no hemos soltado la videodanza como tal, sino hay un micro trailer, por lo menos para que uno pueda agarrar la idea de qué se trata y cómo se ve. Muy bien. Oye, espérame, y ahora sí que antes de eso, pues guárdensela, porque algo me dice que probablemente el próximo año hagamos algo respecto a la videodanza. Entonces, mejor espérense, no la liberen aún. Va. Bueno, vamos a guardarlo así, detrás de la llave y ya luego. Va. Y sobre las otras andanzas, pues sí, somos algo inquietos, no podemos, yo siento que no podemos casarnos nomás con una sola producción y un solo medio de expresiones. Entonces, aparte de eso, de videodanzas y videoarte, que da bastante libertad de enloquecer y lo que sea, y digamos hacer lo que uno quiere sin aferrarse a tantas reglas que debe ser 2x2 o no sé, 3 milímetros de margen y todo. También nos encanta lo que tiene que ver con arte sonoro. Tanto grabaciones en lo que se llama soundscape en inglés, que son los, digamos, en una caminata uno va caminando y graba las sonoridades que escucha, como creación de sonoridades propias a base de algo. Este año, en este sentido, hemos julio, si no me equivoco, fuimos algo activos. Físicamente no viajamos por todo el mundo, pero virtualmente estuvimos en un festival en Bolivia, estuvimos en Letonia, estuvimos en presentaciones sonoras, incluso aquí en creación en vivo aquí en Puebla, en México. Y como ya mencionaste, la prensa, que todavía no tiene nombre, pero aunque me gusta nombrar mis instrumentos también. Pero sí, esta es una prensita para tipos móviles. Entonces, tiene ciertas fallas técnicas, entonces no podemos empezar la producción al nivel como nos gustaría, estamos arreglándola, pero es para hacer impresiones entre texto, se puede hacer texto y también imagen grabada en placa de metal o imagen en placa de linoleo, de otro lado, no se ve, pero de otro lado hay una microprensa, un torculito para impresión de linoleo, placas de metal. Y sí, a base de lo de que es videoarte experimental, videodance, lo sonoro, también nos gusta este tipo de actividades entre editoriales, entre creación de imagen ya con técnicas más tradicionales, que es lo de linoleo, placas de metal, los tipos móviles. Y también nos gusta entre performáticos a veces aparecer tantito más divertidos, vale, parecer entretenidos, y entre foto análoga y digital, que pues se suma a lo que es también videoarte, pues es imagen a fin de cabo. Pero sí, andamos en todas estas cositas en lo que el tiempo nos deja. Pues qué maravilla. Sí, ahí en su Facebook se ve que pues que no se aburren, eso queda clarísimo, ¿no? Que no se aburren. Oye, y aprovechando, digo, no sé qué tan conectada o no estés con, pues como que con el ambiente de cine experimental allá por tu tierra, si has tenido, pues igual, participaciones, algún, como que nos platiques, o sea, que se pinta ahí en Letonia, hay un panorama del cine experimental, alguien que nos puedas recomendar seguir, no sé, cuéntanos, si lo tienes presente, si tienes como más o menos cómo está el panorama por allá. Digo, porque es una oportunidad única para saberlo, para preguntarle a alguien que sepa. Lo malo de mi vivencia en este lado de océano tantos años es que estoy tantito desconectada de lo que están haciendo allá a nivel de cine experimental, pero me lo puedo dejar de tarea a mí misma y ya luego igual te mando mi chiquito y en algún otro podcast lo pones en comentario algo en cuanto encuentre algo que podría ser de interés. Ok, pues invitamos a que nos cuentes específicamente sobre eso. También déjame hacer mi petita investigación para no quedar mal y no inventar ahorita cosas, porque eso sí podría resultar en algo no tan agradable. Es que lo que sí sé que hay en mi tierra están retomando lo que es foto análoga y todo lo que tiene que ver con cine, incluso siento que también cine análogo, es decir, cómo experimentar con las cintas de 18 milímetros y cositas así, pero no podría ahorita compartir así de volada un sitio o autores que pudieran ver en línea. Déjame investigar. Ok. Es más, vamos a sumarle a tu tarea que nos hagas una selección de cine experimental para poderla compartir acá. Estaría fantástico, ¿no? ¿O no, Maestro Bund? ¿Cómo ve? ¿Usted ha visto alguna película letona de cine experimental? No, la verdad es que no. Entonces estaría buenísimo. De países, de un país vecino como Lituania, pues obviamente sí, pero de Letonia, la verdad es que no. Ok, pues ya tienes tarea, Agnia. Y antes de pasar con el maestro Boom de vuelta, me gustaría preguntarte, eso quiero pensar que lo tienes un poquito más fresco, ¿cómo está la onda en Puebla? ¿Cómo están los creadores poblanos? Pues aquí andan, bueno, lo que sí se siente, especialmente post-pandémico, desde que ya no hay, sí se cerraron ciertos locales y lugares independientes que estaban muy abiertos para cualquier actividad cultural, no importa si era relacionada con cine o cualquier otra onda, como que se ha ido tantito de baja, pero ahí hemos así de paso encontrado con varios creadores que ya han participado y siguen haciendo cosas, pero como que nos guardan mientras, o están en proceso, están trabajando en algún proyecto, y pues hay promesas de en cuanto tengan nos comparten para para compartir y convivir, que sí hay nueva generación, vienen gente que busca otras maneras de crear como propuestas cinematográficas en vivo, y pero sí, no ha habido, lo que sí creo que necesitamos hacer es un encuentro o algo de los que hacen cine experimental para ver qué ha pasado justo en estos 4 años de pandemia, mientras todos han estado como más en sus trincheras. Claro. Uno que trabajando, otro igual no trabajando, pero que hay producción, seguramente hay producción, y bastante, de la que no conocemos. Ya, pues mira, es un buen pretexto para que Ultracineva regrese a Puebla, ¿no? Ahí, hace falta. Digo, está el Neos First, que ya hemos tenido aquí a Blanca, su directora, que bueno, es más bien estudiantil, pero bueno, pues ahí afortunadamente, no, o sea, a pesar de que Iraís, donde quiera que estés, te mandamos un saludo, que ella, bueno, pues conocía a todo el mundo y fue la artífice de esta primera edición fuera de la Ciudad de México. No hemos perdido contacto por allá, hemos tenido más o menos presencia gracias a Alexis Rivera, que nos ha hecho ahí el favor de conseguirnos fechas y sedes. De hecho, estamos trabajando para que haya esta edición de Ultracinema, una función allá en Puebla, cuando menos una función. Pero sí, se antoja, ¿no, Maestro Bunt, regresar? Bueno, yo que le digo, usted es el Maestro Bunt es el miembro, uno de los miembros más longevos del festival, que ha sobrevivido todas mis locuras, pero es el que menos ediciones del festival ha ido. Yo creo que es el que, creo que solo fuiste a Puebla, ¿no? No, también fui... Bueno, a las jornadas, sí, ahí estuviste varias. Sí, pero fui a Puebla y luego... A Jalapa. A Jalapa, y ya el año siguiente, pues ya me vine a vivir para acá, en el profundo norte, en el gran norte blanco. Entonces, por eso ya no he podido... ¿Dices norte blanco porque hace mucho frío o porque hay demasiados blancos? A ver, eso nunca he sabido. No, porque pues son como 6 meses de invierno. Ok. Entonces, por eso... Luego no sabe uno dónde pisar o dónde estacionarse, entonces pues por eso es blanco. Ya, yo decía, ¿qué pasó con esto? Me estaban dando ahí sus mensajes subliminales. Pero no, bueno. No, todavía, no, más bien es por cuestiones climáticas. Ya. Pero bueno, entonces ya tenemos esta tarea, Agnia. Vamos a ver cómo le hacemos para regresar eventualmente a Puebla. Lo pasamos muy bien, esa función final fue épica. Entonces, bueno, pues qué maravilla. No sé, Maestro Bunt, ¿qué más se le ocurre preguntarle a nuestra super invitada? Pues la cuestión, no sé, fíjate, a mí siempre me da curiosidad justamente el sonido, ¿no? Porque pues es algo que normalmente, aunque ya se ha hablado un poco acerca de esto, porque como yo no uso tanto sonido y apenas estoy como incursionando en la grabación y en la inclusión de sonido para mis trabajos, justamente me dan ganas de preguntar eso, ¿no? ¿Cómo integrar el sonido? ¿Cómo trabajar con el sonido? ¿O cómo hubiera sido de otra manera, ¿no? De pronto eso es como lo que me gustaría platicar un poco, el trabajo de justamente hermanar las imágenes con el sonido, ¿no? Que de pronto es también todo un reto, y sobre todo los archivos, ¿no? Lo de sonido, seguramente ustedes saben, no sé qué tanto llamar la anécdota, pero la práctica de Tarantino, que él ha dicho, yo no voy a encargar mis películas a ningún músico, compositor, porque me los van a arruinar. Entonces él es el que selecciona, por ejemplo, la gran soundtrack de Pulp Fiction, está tan como exacto, en el momento exacto es el sonido exacto, y él selecciona siempre las canciones que va a querer para el momento, y no solamente es que la canción que transmite ciertos mensajes, sino es el ejecutor de la canción particular. Y con sonido siempre hay esta como dualidad, no tanto dualidad, pero el riesgo que se puede arruinar la pieza final o se puede mejorarla. A veces incluso lo sonoro supera a lo visual y el mensaje, el contenido del video o de la película, o lo máximo para mí personalmente es que se va allá parejito, que se complementan tanto que uno no siente que uno predomina al otro, sino que es un conjunto que se enriquece creando una totalidad redonda y perfecta. Y por ejemplo, la videodanza de 360 grados que acaba de, que lo que mencionamos, Salve en la Mente, que ya en Colombia ha tenido sus aplausos, para aquella pieza el sonido lo creó una artista sonora poblana que trabaja con plantas. Ella coloca sensores a plantitas y de ella capta ciertos impulsos y sonoridades y las manipula a través de un dispositivo y anexa violín. Entonces ella, simplemente al observar lo que está sucediendo, le comentaron de qué se trata, qué quieren lograr. Ella complementó y el video y la videodanza y lograron una totalidad bien chula. Siento que para mí, pieza esta crónica de familia, también la sonoridad que honestamente, pues quién en 1974 cuando fue grabado el video original o cuando yo hice mi versión sobre el videito, quién hubiera pensado que un video de visita privada que nos dejaron entrar en la casa particular, en este espacio íntimo de trabajo del alfarero, y que llegaron las personitas locales cantar en su dialecto canción tradicional de mi pueblo, que se va a llegar a sumarse creando como varias capas de sentido y contenido. Para mí sí se logró una totalidad más chula que si yo hubiera puesto simplemente una historia contada por mí o por alguien más, pero sobre lo que está sucediendo algo. Y yo diría, por lo tanto, que sí, sonido siempre tiene mucho impacto, sonido tiene mucha importancia. Y cuando uno ya se aprende y entiende cómo uno mismo puede crear las sonoridades que pueden ser las máximas y lo más perfecto para la escena que aparece en la pantalla, llega a una imagen más total. Yo entiendo y aplaudo también, no estoy negando el trabajo en equipo, que sí se suman de personas de otras áreas como compositores y músicos que han estudiado eso, pero allá sí a veces uno siente como que no lograron entender lo que quiso decir el director o los guionistas. También con guionistas y directores a veces hay así como malentendidos, que uno quiere decir uno y otro lo ve de otra manera, pero si logra uno crear un equipo perfecto entre sonoro, entre video, entre concepto y contenido, pues ya es la pieza perfecta. Sí, y eso es importantísimo, Agnia, porque digo, no todos somos músicos y en realidad podríamos, pero en el cine experimental a veces es importante y es incluso más fácil encontrar la manera de resolverlo uno mismo, ¿no? El encontrar pues el recurso, ya sea una música, un canto en este caso, ¿no? Por ejemplo, para que te complemente lo que tú quieres decir. En otros cines, pues ya, bueno, evidentemente ahí entran otros factores y, bueno, incluso, pues que si el músico es primo del productor y lo tienes que incluir a como de lugar, no sé, ya sabes, esas cosas horribles que pasan en otros cines, que acá no, afortunadamente. Pero sí, me encanta que el maestro esté tan obsesionado con esto del sonido que siempre lo pregunta, porque sí, en efecto, de repente lo podemos pasar por alto. Y hay películas que sin este trabajo sonoro hace que complementen, pues incluso ni se nota, ¿no? O sea, es tan bueno que ni lo notas. Hace una simbiosis ahí con la imagen que de repente pues te regodeas en la imagen, pero si no estuviera ese trabajo sonoro, pues igual no sería lo mismo. Pero bueno, pues Agnia, ha sido un placer platicar contigo, ya decíamos desde la querida y añorada Puebla. esperemos regresar en algún momento y y pues organizar Ultracinema por allá para que a ver si el maestro Bunt rompe el hechizo y como en el Ángel Exterminador logra salir de Montreal y regresar a Puebla y pues estar ahí con nosotros, porque pues está, insisto, ya van varios, más bien un montón de Ultracinemas que el maestro Bunt se los pierde pues por andar allá de mojado. Pero bueno, maestro Bunt, y pues para cerrar tenemos nuestra muy bonita costumbre de pues quedarnos con alguna cosa positiva, ya sea de la conversación, que algo que queramos compartir, y pues eso, ¿no? Para también, como te decía, no solo compartir al mundo cine experimental, no solo compartir lo que nuestros saberes, nuestras obsesiones a través del podcast, sino también pues quedarnos bien, porque este mundo se lo va a cargar la fregada muy pronto. Empiezan otra etapa del país que no sabemos cómo nos vaya a ir, pero bueno, nos está yendo del cocol y esto no pinta para que cambie muy pronto, y pues no nos queda más que resistir. Y como diría María Cañas, esta admirada artista española, risastir, ¿no? O sea, reírnos de la desgracia y bueno, resistir haciendo lo que sabemos hacer, crear, mientras podamos, porque vaya usted a saber. Entonces, ¿con qué te quedas, Agnia? ¿Qué nos algo que nos quieras compartir ya para a modo de despedida? A todos los que nos escuchamos, que creadores siguen creando, siguen sin becas, sin todo este apoyo que sí es necesario. Sin, con él es más fácil, pero sin él también se puede. Entonces, a seguir haciendo lo que uno ama, lo que uno adora, y no apachurrarse, no dejarse apachurrar por falta de recursos. Y que nos caigan recursos a todos. Y que podemos hacer, llevar a cabo todos los sueños, entre eso de los festivales que quiero o no, necesito tanto tu apoyo financiero y también por cualquier proyecto, tanto sonoro como visual, pues entre qué equipos, entre todo. Se agradece, pero si no hay, pues de todos modos se hace. Buenísimo. Decretado está, Agnia, que nos caigan todos los apoyos habidos y por haber. Maestro Bunt. Pues con muchísimo gusto de conocer y de poder platicar con Agnia, y pues sí, finalmente es un trabajo que había visto en su momento, como lo dije hace unos minutos, y yo creo que siempre es bien interesante saber lo que hay detrás, ¿no? El contexto, el trabajo. Aunque David Lynch dice, la película ya en sí misma es la que habla, pero también es cierto que como ese sustento, eso que hay detrás, yo creo que siempre es como muy, muy interesante estudiarlo, aprenderlo, y pues me da mucho gusto haber podido platicar acerca de estas crónicas. Y yo creo que nos muestra justamente la importancia del archivo en todas sus variantes, y como dice Micha, el mundo se lo va a cargar, pero finalmente el testimonio está allí, las imágenes están ahí, y eso es finalmente lo que es como ese testimonio, eso que está que nos demuestra nuestro paso por el tiempo, pero también en este caso es como también ver un contexto del mundo que ya no existe, ¿no? Finalmente yo creo que eso también es como el archivo, como una lección de historia en sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo que es muy importante de revisar, y pues nada, mucho gusto y pues con un gran agradecimiento como siempre, y como dice Micha, de pronto uno ya quiere tirar la toalla, pero platicar con nuestros invitados, nuestras invitadas, siempre es muy grato porque finalmente pues como que nos recarga la pila. Así como estuvo mi familia 12 días y me recargó de energía, así me pasa también cuando platico de las cosas que nos apasionan, ¿no? Que finalmente el cine y el archivo, el trabajo audiovisual, yo creo que es uno de los grandes una de las grandes pasiones, ¿no? Y pues nada, reiterar mi agradecimiento y pues y sí, a ver si en algún punto del planeta nos reunimos en Puebla, vamos a Puebla. En Puebla porque a mí la verdad me encanta la gastronomía, entonces pues una maravillosa vete, entonces pues bueno, allá nos veremos. Buenísimo, maestro Bunt, y pues sí, ahí empieza la puja ahí por a ver dónde hacemos Ultracinema el próximo año. Ya hay varias opciones, pero bueno, por lo pronto agradecer. Están ganando Qatar, porque pues si soltaron un varo para hacer el mundial. Ojalá soltaran un varo para hacer Ultracinema en Qatar, imagínate, estaría fantástico. No, pues Qatar está pujando fuerte, ¿no? Pues a mí no me han avisado, pero bueno, por lo pronto le vamos a recordar a Agnia que tiene tarea, porque... y bueno, un mensaje importante: si tú, cineasta experimental que has participado en el festival, recibiste esta semana un correo de parte de nosotros y no lo has contestado, hazlo por favor, te conviene, por favor contesta los correos. Y bueno, también otra cosa es que yo sé que este podcast es nada es original, pero primero lo vio usted aquí y luego en otras partes, ¿no? Hay muchas cosas que suceden aquí primero y luego pues está bien que circulen las ideas. Se tenía que decir y se dijo. Y bueno, recordarles que hablando de locaciones y de lugares, seres donde va a ser el festival, la siguiente edición, la edición número 13, no la 1, no la 2, no la 3, la número 13, se va a llevar a cabo entre el 18 y el 27 de octubre. O sea, estamos a menos de 20 días de que suceda Ultracinema en la maravillosa ciudad de Tepic, Nayarit. Ahí nuestros queridos amigos, colegas y cómplices de este maravilloso lugar, Nayar Lab, nos van a recibir con toda nuestra carga de cine experimental de altísimo nivel, que insisto, usted lo va a ver primero aquí y luego donde sea. Entonces, pues para que si todavía están a tiempo para juntar sus pesitos y acompañarnos en la edición número 13 de Excelente Pic. Tendremos algunas funciones en otras sedes durante la fecha y, por supuesto, la mayoría de las películas que los directores nos han dado autorización para compartirlas en línea, estarán a través de nuestra página oficial. Y pues cerramos este capítulo maravilloso, agradeciéndole por supuesto a Agnia que se diera la oportunidad de visitarnos y pues hacerle la invitación atenta a que pues ahora sí que cualquier otra cosa que estén creando, ya quedamos ahí esa videodanza eventualmente, revelaremos los planes, estamos todavía coqueteando con ese asunto, pero cualquier otra cosa, igual sabe que sepa que en el colectivo La Pecera tiene la puerta abierta para que nos compartan sus trabajos, ¿no? Entonces ahí nada más para que lo tengan presente y pues bueno, no me queda más que agradecerle, insisto, a Agnia y decirle, a ver si mi letón no está mal, decirle paddies. Ay, nada más para que se den un ligero quemón. Pues nada, nos saludamos. Gracias por tenerme acá y por la invitación. Y obvio que vamos a seguir compartiendo y colaborando con Ultracinema. Buenísimo, Agnia. Pues agradecerle a todos los que nos escuchan, nos ven, ya saben, compártanlo hasta con su peor enemigo, compártanselo a su director de cine experimental y pues particularmente compártanselo a los que no son directores de cine experimental para que sepan de qué lado más calaiguana y aprendan un poquito de estos procesos que pues van en contra de todas las reglas de la naturaleza. Nos vemos, nos escuchamos en la que sigue y pues esto fue Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Adiós. My bow shall be Thank you.